los candies tirando el repertorio. El cartel. ¡Hey! Las armas para la envidia suenan blam, blam, blam. Las armas para la envidia suenan blam, blam, blam. Mira quién es reggae, reggae, yo le damos reggae. Mira quién es reggae, yo le estoy reggae, reggae. Es para ti y para toda la community, que nos paguen, no viva sin fe. Las armas para la envidia suenan blam, blam, blam. Las armas para la envidia suenan blam, blam, blam. Mira quién es reggae, reggae, yo le damos reggae. Mira quién es reggae, yo le estoy reggae. Es para ti y para toda la community, que nos paguen, no viva sin fe. Los Kangri llegaron con gran ranqueadera. Jugando con tus controles, agito mis conexiones y hago construcciones. Y te preguntas cómo es más fuerte.